Tus promesas incomparables son para mí. Incomparables son para mí. Oh, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Oh, aquí estoy. Escudriñame, Señor, y comienza a obrar. Y comienza a obrar. Y comienza a obrar. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Muchas veces decimos, por la vida que nos toca vivir, este es quizás uno de los pocos lujos que nos podemos dar en la semana, de por lo menos durante un par de horas no preocuparnos de nada más. Y hay que aprovechar ese momento delante de Dios, porque a veces, seamos honestos, por todo, insisto, lo que nos toca vivir, corremos toda la semana. Todos los lunes nos hacemos el firme propósito de que vamos a apartar un tiempo para Dios, que lo vamos a buscar más que la semana anterior en oración, en lectura, en ayuno, y no nos damos ni cuenta como llegamos al día sábado a la reunión y no pudimos cumplir nada de lo que habíamos prometido a Dios. Entonces, muchas veces, hermano, este momento que tenemos, estrujémoslo al máximo. Algunos a veces dicen, todas las reuniones ustedes se dan cuenta que son diferentes. A veces dicen, pucha, pero tanto canto. La Escritura dice, el Señor se manifiesta en medio de la alabanza. A veces alguien dice, pucha, pero hoy día hubo puro testimonio. Si yo no creo que Dios habla por mi hermano, entonces tengo que hacerme una revisión bien profunda delante del Señor. Porque el Señor nos puede hablar por cualquier miembro del cuerpo de Cristo. A veces dicen, tanto tiempo que se pierde en abrazarnos, y además estamos todos transpirados a esa altura. Pero es rico sentir la transpiración de mi hermano. Pero sabe, hermano, que a veces nosotros no recibimos un solo abrazo, y no es que esté picándola así finita la cebolla ni nada. No recibimos un solo abrazo en toda la semana, hermanos. Ni uno solo. Entonces, poder tener al menos un momento en que nos abracen 10, 12, 15 personas o la que sea, hermano, es una bendición. ¿Y sabe por qué? Porque lo está abrazando un hijo de Dios, una hija de Dios. A veces como si Dios mismo a uno lo estuviera abrazando. Entonces, trujemos al máximo, hermano. Yo tenía pensado ilusamente, porque ustedes saben que empezamos a ver las bienaventuranzas, el Sermón del Monte en general, que hoy día yo iba a alcanzar a ver las dos primeras bienaventuranzas. Eso ya no es así. Nuevamente veré el último punto de la introducción, porque ni siquiera vamos a poder llegar a la primera. Digo, para verlo en forma seria, porque podríamos ver las nueve bienaventuranzas así en un vistazo. Pero me llamó la atención al comenzar a estudiar lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que ahí dice que, viendo la multitud, el Señor subió, ¿no es cierto?, a un monte, se sentó y los discípulos vinieron a Él. Y en el pasaje de Lucas 5, dice que, al menos en la Nueva Versión Internacional, ya no sé, en la Reina Valera o en la Biblia Lenguaje Sencillo o en la que sea que usted use, no sé si dice exactamente lo mismo, pero cuando habla de que estos hombres llevan a un paralítico, dice, lo que ellos procuraban era poner a este hombre delante de Jesús, en la Nueva Versión Internacional. Y al llegar, como la fama precedía al Señor, dice que era tal la multitud que a causa de la multitud no pudieron poner a su amigo delante del Señor. Pero eso a ellos no les afectó, ni porque ellos podrían haber dicho, bueno, llegamos ahí y sabéis que está lleno, compadre. No, vaya a tener que seguir paralítico nomás. Hicimos todo lo que podíamos hacer. Y a lo mejor se podrían haber devuelto a la casa, estamos elucubrando, especulando, e incluso la familia le habría dicho, si en realidad tienen razón, si estaba lleno, ¿por dónde lo iban a meter? Pero los amigos no se quedaron ahí porque sabían, ellos algo captaban espiritualmente, que lo más importante era poner a ese hombre delante de Jesús, o frente a Jesús. Entonces suben, la Nueva Versión Internacional dice, apartan las tejas. No sé si será exactamente muy correcta esa versión, porque las casas en la Palestina de ese tiempo eran como planas arriba, o sea, no estoy tan seguro que hayan tenido tejas, ¿ya? No tenían tejas, eso es para que nosotros lo entendamos mejor, ¿ya? Por eso hago la aclaración. Pero lo concreto es que ellos suben de alguna forma de aire. Bueno, algunos dicen había una escalera, no importa, aunque haya habido una escalera. Tienen que subir los cuatro equilibrando al pobre enfermo para que no se les caiga ni se les mueva. Y de todas maneras hacen un hoyo en el techo y bajan con sumo cuidado a esa persona. ¿Para qué? Para ponerla frente a Jesús. Porque ellos captaban que era lo más importante. Entonces, hermano, cuando el Señor se manifiesta en cualquier tipo de reunión y nosotros estamos pero absolutamente seguros que el Señor está, no hay nada más importante que permanecer frente a Jesús. Si es en un testimonio, en un abrazo, en lo que compartió la Margarita en la ofrenda, si es en un canto, no importa, donde usted sienta que está frente a Jesús, ahí se quede y ni se mueva. Porque sabemos que a partir de mañana, o a partir de un rato más, a lo mejor, cuando alguien llegue a su casa, no sé por qué estos extraños designios de la vida, a lo mejor no vamos a seguir frente a Jesús. Esto no es acusación ni nada, simplemente es la vida que nos tocó vivir. Pero lo mejor que existe es estar frente a Jesús. Y cuando usted siente eso, no lo suelte ni por nada, hermano. Ni por nada, ni por nada. Y si usted ve que hay muchos ahí, como que, ay, y usted está, y uno está a veces como, porque a veces uno anda como en otra, entonces, ¿y qué les pasa? ¿Qué tanto? Entonces, mejor no diga nada ni haga nada, y por último se van puntita de pies para allá para que no se vaya el Señor, porque capaz que el Señor se vaya. Pero lo más importante que podemos hacer es estar frente a Jesús. Y no nos preocupemos tanto de la hora. Tenemos un excelente sistema de transporte en Santiago. Según Cortázar, es lo mejor que le pudo pasar a Santiago, lo dijo en la semana, ¿no? Entonces no se preocupen. Siempre tendrá movilización disponible para llegar a su lugar de residencia a la hora que sea y con una velocidad y una frecuencia abismante, ¿ya? No se preocupe, ¿ya? No, el Señor de alguna manera nos hace llegar a la casa. Pero también en pro del tiempo, simplemente voy a decir, hermano, nosotros, para los que hoy día, como digo, por primera vez han venido, están hace poco, vamos a estudiar el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7. La humanidad, hermano, siempre ha buscado ser feliz. Si usted tiene, a uno a veces lo critican por eso, porque yo creo firmemente que Dios quiere que uno sea feliz. Ahora, feliz no es estar happy todo el día y riéndose como imbécil, perdonando la expresión, ¿no? Porque uno puede ser feliz llorando. Pablo era feliz encarcelado. Pablo dice que él es experimentado en dolores, azotado, naufragó cuántas veces, apedreado, lo tiraron por las murallas, pero él era feliz. Y eso es raro, que alguien pueda decir yo soy feliz así. Pero el Señor quiere que seamos felices. Y las bienaventuranzas es como algo que resumen algunas cosas que el Señor quiere de nosotros. La declaración de independencia de los Estados Unidos, busquéla acá, pero en realidad aquí no dice lo mismo. dice que el hombre tiene derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, compañero. ¿Ya? Tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.